Estamos en línea con, en este momento, uno de los integrantes de Pericos, Gastón Goncalves, que es el bajista de Pericos. Buenas noches, Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá, ¿todo bien? Buenísimo. ¿Cómo te va, Gastón? Nosotros estamos acá en la Freeway, en la zona oeste del conurbano, y queríamos llamarlos para ver cómo andaba Pericos, que están festejando sus 25 años de carrera, que según estuve leyendo, los 25 años se cumplieron hace pocos días, aunque empezaron a festejarlo ya desde el año pasado con la salida del disco de Pericos and Friends. Sí, exactamente, es como lo contás vos, o sea, cumplir años cumplimos hace muy poquito, en realidad, como te diría, hace 5 días creo que fue. Incluso a mí me agarró por sorpresa porque estaba, de repente me empezaron a saludar, viste, que seguidores de la banda, y no me había acordado que era exactamente ese el día. Pero sí, este ha sido el fin de año, o sea, hemos cerrado ya los festejos de los 25 años. Incluso hoy vengo de la casa del percusionista, que hacemos como nuestro cierre anual y vienen toda la gente, trabaja con Pericos, con sus hijos y sus mujeres, todos, y pasamos un hermoso día justamente celebrando lo que había sido el año. Genial. Y este año tocaron, por lo que estuve viendo, tocaron, según su página, hicieron 123 shows en un año. Sí, este año ha sido esa la cifra, la verdad es una recontra buena cifra. Sí, nosotros somos un grupo que nos gusta tocar mucho en vivo. Sí, aparte, por lo que estuve viendo, tocaron en Buenos Aires, en Mar del Plata, en toda la costa, en Santa Fe, Salta, Rosario, Córdoba, Tucumán. También tocaron en Chile, en México, en Venezuela, en Puerto Rico, en Uruguay. Y estuvieron por Europa también este año, en Madrid, en Barcelona. Sí, con lo que contás es tal cual. O sea, hemos dicho mucho lo que es toda Latinoamérica. Hemos vuelto después de 15 años que no íbamos a Europa. Fuimos a tocar aparte por primera vez a Italia y a Londres. Tuvimos una aceptación recontra buena al punto de que el año que viene hacemos una gira más grande y vamos a ir a festivales. Estamos también siendo disco de platino con Pericos and Friends, ahora cerrando el año. Ya a principio de año nos habían dado el disco de oro. Y sí, ha sido por todos lados positivo, ¿viste? O sea, el disco funcionó súper bien. Nosotros salimos a tocar mucho a otros países también que no habíamos ido. Y bueno, como contentos, ¿viste? O sea, la verdad, uno es agradecido de lo que hace. En el año también nos dimos el gusto de hacer una experiencia con la Sinfónica de Morón, que era versionar canciones nuestras con 45 vientos más. Fue dirigido por Alejandro Terán. Se cerró los shows de Pergolini, se cerraron justamente haciendo este evento. Ha sido, la verdad, un super año de Pericos. Gastón, Leo te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Gastón, te quería preguntar, ya que estábamos hablando del último disco de Pericos and Friends, al cual hacías mención, la verdad que una placa extraordinaria. Sí, debe estar en mi top 10 de mejores discos de la historia, por lo menos de la mía. Bueno, gracias. No, la verdad que es increíble. Es más, te quería preguntar en realidad, que era un poco lo que pensaba mientras lo escuchaba, ¿qué se siente, digo, al ser, ustedes son una de las mejores bandas nacionales y un poco más latinoamericanas, si querés, ¿qué se siente codearse con tipos tan grandes como los que grabaron en el disco junto con ustedes, ¿no? Estamos hablando de tipos como Gregory Isaacs, como los Wailers, con quienes ya han tocado en varias oportunidades, con por ahí bandas no tan conocidas, pero son muy grandes, como Cidade Negra, de Brasil. Contanos, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, la experiencia de ese disco es grandiosa por todo lo que puede pasar, pues me pasa a mí como, o sea, mi sentimiento es en común al de los chicos, o sea, la verdad, lo que te voy a decir es lo mismo, le pasó a todos. Primero, el lado del fan, que son bandas en las cuales nosotros seguíamos, con las cuales también nos inspiramos en hacer la banda, y tiene mucho que ver la música que hacemos también con haber escuchado esos grupos. Eso fue como medio un flash, viste, que de repente esa gente fuese a participar. Pero después, con lo que más flashamos fue con lo que hicieron, porque le pusieron mucho amor. O sea, un tipo como Ali Campbell, que es el de UB40, y él nos grababa la voz de Waiting, nosotros ya estábamos en eso, estamos contentos. El tipo grabó piano, puso partes de batería, los chicos de Cidade Negra grabaron absolutamente todos. O sea, como que todo el mundo se tomó mucho tiempo para dedicarle a eso, ¿viste? O sea, Toots Heaver, que es una pieza fundamental en la historia de Pericos, porque Toots and the Maytals es realmente el grupo que sería de donde salió Pericos, ¿viste? Más que Marley, incluso. El tipo grabó con nosotros, originalmente en realidad iba a grabar Jamaica, e irónicamente un jamaiquino se negó a grabar una canción porque tenía alusión a la marihuana. Entonces el tipo decía, yo no canto temas que tengan que ver con la marihuana, lo que menos esperaba que diga un tipo de Jamaica. Y él solo eligió otra canción, que fue Amanda, y resultó una canción que nosotros no teníamos en el pensado grabar. Para mí es la joya del disco. Yo, cuando esa canción llegó, estábamos tres ahí escuchando en el estudio, y nos pusimos a llorar de la emoción y de la alegría, porque era como si Marley hubiese grabado con nosotros. O sea, es el único tipo de esa generación que sigue vivo y que es el creador del género como lo hacemos nosotros, que es más un rocksteady, o sea, que es un reggae más bailable, más fiestero, ¿viste? Uh-huh. Así que, nada, súper contentos de todo. Bueno, Gastón, hola, te habla Carlos. Hola. Quería saber vos, justo ahora en el momento que hablaste de la marihuana, ¿cómo es su relación con el tema de la legalización de la marihuana y todo eso? Porque muchos de ustedes, ya después de 25 años, tienen su familia, sus hijos. ¿Cómo es la reacción ante eso, no? Si un hijo te viene, ¿entendés? Le encontrás el gramito ahí en el bolsillo. Yo creo que las libertades individuales hay que respetarlas. O sea, la verdad que cada cual que haga con su movida lo... O sea, uno es grande, viste, lo que necesitamos es información. O sea, si nosotros tenemos información y contención, lo que menos ha funcionado es la represión. Y aparte, o sea, siendo sinceros, es mucho más dañino, mucho más peligroso, mucho más aceptado el tabaco y el alcohol, que no se condenan socialmente, o que todo el mundo anda empastillado, que un pibe que se fuma un porro. Sí, entonces, sí. Es totalmente ridícula la discusión para mí. O sea, o nos ponemos para un lado y caería absolutamente todo, o seamos lógicos que realmente hay una cantidad de elementos que, la verdad, yo no creo que sean contraproducentes para nuestra sociedad, ¿viste? O sea, no veo para nada desacertado que la marihuana tuviese una situación legal que permita que la gente no sea penada por consumir una sustancia como tal. Claro. Además que no se criminalice a la persona que consume, ¿no? Obviamente. No hay un solo narcotraficante preso, solamente chicos que le han cagado la vida. Entonces, en eso también se tiene que hacer cargo el Estado. Entonces, no pueden arruinarte la vida porque te pones un porro. Tal cual. Te quería consultar, vi que tocaron ayer en Cardales y ya tienen en su página publicadas varias fechas, incluso para lo que la próxima semana y después ya para febrero. Sí, ahora paramos 15 días de enero, que son nuestras vacaciones, y sí, arrancamos después ya full. Sí, no para, pues a nosotros nos gusta tocar al punto de cuando grabamos los discos, una vez por semana tenemos que tocar, por lo menos, no paramos de tocar, porque si no... nos empezamos a poner nerviosos, somos bichos de escenario. Y hablando de disco, el disco ya es de 2010, ¿tienen pensado empezar a producir un nuevo disco en este 2012 o lo van a estirar un poquito más? No queda otra. O sea, está todo bien, pero en marzo nos vamos a poner a laburar. Lo que no sé, o sea, ojalá que lleguemos con disco nuevo para fin de año, ¿viste? Que, o sea, que le pongamos... Pasa de repente, no sé, o sea, estamos, nosotros no es que, como te decía antes, paramos para grabar. Entonces vamos haciéndolo, tenemos nuestro propio estudio, manejamos los tiempos, y bueno, los discos medio se terminan cuando el manager realmente se enoja. Cuando le dice, bueno, chicos, ya. Se acabó, me lo llevo, o sea, fue, le pongo el nombre yo, ¿viste? Se acabó. Lo bueno es que si siguen tocando a este ritmo van a sacar el próximo, el 10.000 vivos. Sí, unos vivos bárbaros. Son vivos. Ahora la pregunta es, ¿cuál, o sea, vos ya estuviste desde el principio, los Pericos, ¿cuál pensás que es el techo? Porque ya tocaron por Europa, ¿tienen pensado decir, bueno, hasta qué punto cuando uno va creciendo como banda, cuál es el techo de la banda? ¿O cuáles son las expectativas? ¿No? El techo yo justamente creo que es el fin para nosotros, porque el techo no es solamente en qué lugar toqué o qué discos saqué, o sea, es que lo que pase te llene. O sea, bueno, nosotros sacamos un disco y no nos gusta como repetir una fórmula y siempre estamos como interesados y los viajes nos han producido escuchar otras músicas. Entonces, mientras eso se siga manteniendo, bueno, vamos a seguir dándole nosotros. Claro. Perfecto. Sí, porque no. Mientras uno como artista se va llenando de emociones y todo, como que siempre va a estar ese motor de generar cosas nuevas, ¿no? Tal cual, exactamente es eso. Perfecto. Y te quería consultar, comentaste vos también que este año van a ampliar la gira por Europa. Y sí. Mientras están de gira, ¿componen también? ¿Componen solo cuando están acá? ¿Cómo? No, por ahí ahora que estamos más con... O sea, ya ahora realmente hay unos programas súper buenos para grabar, viste, en los iPads. Y... si tenés algo más tipo portátil que sea así, por ahí cada tanto alguno se copa y toca en la habitación y todo. Pero no, últimamente lo que hacemos más es que fue un trabajo de composición en las casas, nos encontramos después, llevamos las canciones de cada uno, que siempre vienen muchas y somos 7, viste, componiendo, así que hay un gran surtido. Y ahí solo se empieza a decantar, viste, empezamos a elegir el par de canciones que nos gustan más de cada uno. nos quedamos tipo con 14 temas en una primera mirada y después traemos, no sé, 14 más y sobre esos 28 se va haciendo un disco. Sí, te quería hacer una pregunta, sacar un poco del tema de la banda, y es inevitable hacerte la pregunta. El 2011 fue un año muy particular, ya hace 10 años que fue lo de la crisis, pero anteriormente, como se llama, pasaron cosas muy terribles en nuestro país, y este año se pudo juzgar a los militares que hicieron esos crímenes terribles. Yo quería saber cómo viviste vos este año con todos esa, y sabiendo tu situación particular por tu hermano Claudio, por tu familia, ¿cómo viviste todo este año, no? Sí, bueno, mi hermano en realidad ahora se llama Manuel, Claudio. Ah, verdad, perdóname. No, por favor, pero justo me gusta como aclararlo, como para mí que quede claro que mi hermano tuvo que vivir siendo otra persona, porque en realidad en vez del juez preocuparse de ubicar a su familia, le dio una opción y por ese juez o 20 años me perdí de vivir con mi hermano. Claro. Es un hermano maravilloso que, y bueno, ayer estuvimos juntos, justamente vino también al show de Cardales, ¿viste? Somos súper compañeros. Para mí fue un año importante porque logramos justamente enjuiciar a los responsables de la desaparición de nuestro papá. En especial también que al ser un personaje que fue votado por la sociedad, como fue Luis Abelardo Patti, fue todo algo muy importante. Tuvimos que desaforar un diputado elegido, o sea, se tuvo que hacer un montón de trabajo para que haya leyes, para que no vuelvan a pasar cosas como las que pasaron. Nadie pensaba que un tipo que está acusado de crímenes de lesa humanidad, la gente lo pudiese votar y puede ir a un lugar a representarnos, algo que de verdad se llama la Cámara Honorable. Sí, sí. Entonces, bueno, hemos sido como por ahí cabeza de avanzar y que, bueno, se sentar precedentes de que, bueno, a partir de ahora no puede haber nadie que cargue que pueda acceder a un cargo público si fue culpable de cualquier cosa, de tener un atentado a la democracia. Y bueno, se ha avanzado mucho. Yo creo que viajando también por Latinoamérica, y ahora que estuvimos en Europa, me doy cuenta que lo que se hace acá es algo inédito, o sea, no pasa en otras partes del mundo. No por eso deja de ser para mí poco. O sea, que seamos tipo una cosa única. Vos pensás que en España no hacen investigación por lo que pasó hace 80 años, no hay uno vivo. Entonces, pues voy a investigar, viste, lo que pasó en la Guerra Civil Española, y hubo montones de desaparecidos. Sí, obvio. Entonces, acá los hemos sentado, están vivos, serán en la gran mayoría los ancianos, pero bueno, se ha ido los hemos hecho, viste, rendir cuentas, y eso habla bien también de eso. Yo creo que somos una Argentina, es muy piola en montones de cosas, o sea, hablándolo a manera simple. Acá somos de los primeros lugares en los cuales hay matrimonio para homosexuales legal, o sea, no es una figura, no es una cosa, o sea, no pasa en lugares que uno considera que son más abiertos, no pasa en Estados Unidos, no pasa en Europa, ¿entendés? Sí, entonces, están los elementos para que esta sociedad sea mucho mejor y todo, y bueno, va avanzando, ¿viste? Pero bueno, cuando se depure el tema de los jueces, que no haya más jueces que tengan que ver que estaban en la dictadura y que siguen ejerciendo hoy en día, creo que la justicia va a tomar su velocidad y vamos a terminar de ponerlos a todos a que rindan sus cuentas. ¿En algún momento sentiste, viste, porque cada uno tiene subidas y bajadas anímicas, ¿no? ¿En algún momento sentiste que este tema de los juicios y todo iba a tener un final feliz? Y mirá, o sea, durante 10 años tuvimos unas leyes que nos impidieron enjuiciarlos, o sea, era increíble, sí. Se los indultó incluso, se los liberó, viste, o sea, era una cosa, o sea, mismo el caso nuestro puntualmente, yo cuando a Patti, que era intendente, lo eligió en diputado, no tenía realmente muchas esperanzas de que pudiésemos avanzar, pensé que se iba a trabar en algún lado, hicimos un camino muy largo, pero logramos hacer que la justicia realmente cumpla, viste, o sea, se hubo que estarle encima, todo, pero bueno, pasó, entonces es re posible que pase, que todo termine bien, viste, lo que hay que estar es encima, viste. Sí, sí. Uh-huh. ¿Y cómo es el hecho de con Pericos? Porque hay como, parece antagónico, ¿no? La música de los Pericos con tu situación particular, del hecho de la fiesta y convivir las dos, o sea, las dos sensaciones en la misma persona, ¿entendés? Sí, pero nosotros hemos tocado con Pericos en montones de shows, viste, de abuelas, de madres, viste, con la gente de hijos, o en los mismos juicios, pero nosotros somos, o sea, hacemos un arte que tiene que ver mucho con la fiesta, y en muchos lugares, o sea, mismo nosotros ahora cuando se terminó el juicio de mi papá, los chicos de Los Decadentes fueron recopados y hicieron ellos el día, ¿viste? A mí me decían, a mí no me da la cabeza para hacer eso ese día, y participaron del festejo, y nos permitió también de una manera celebrar que hubo justicia, ¿viste? O sea, pues nunca voy a poder celebrar lo que quiero celebrar, porque celebrar, quiero celebrar tener a mi papá acá. Sí, sí, obviamente. Y esto no va a pasar, entonces por lo menos Bueno, de alguna manera sí, voy a celebrar que pudimos hacerlos cumplir, viste, celebrar por lo que hicieron. Que el culpable de que tu papá no esté, esté donde tiene que estar. Exactamente, sí. Y es lo que te va a hacer, y bueno, así como termine el asunto de mi papá, continúo con el asunto de mis compañeros, entonces, y lo voy a seguir haciendo hasta que el último pague por lo que hizo. Okay. Genial. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Gastón. Un grato placer. Esperemos que tengas un buen fin de año para vos y para toda la banda, y que, bueno, vamos a ver qué se traen entre manos en el año que viene. Dale, che, bueno, un grato placer y, bueno, felices fiestas y que se venga un año genial para todos. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.